Columna Tejiendo Libertades. Buenos días, Clau, ¿cómo va? Bien, buenos días. Con mucho frío, no es ninguna novedad, pero hay Pero que qué frío decirlo, que hay hace. que gritarlo. A ver, grita, hay que exorcizarlo gritándolo al frío. Así es. ¿Se escucha bien? Porque yo escucho con mucho ruido. Nosotros acá te escuchamos bien. Bueno, entonces yo hablo sin problema, cualquier cosa me interrumpen. Dale. Porque quería comentar un poco una serie de iniciativas que durante esta semana se está realizando en Rosario en el marco del Congreso de Salud Socioambiental, un congreso internacional que se realiza también como parte de todas las iniciativas que en el mundo se están haciendo a partir del 5 de junio, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, del ambiente, pero que también en el caso nuestro lo estamos recordando en el contexto del mes del ambiente, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad de actividades, iniciativas convocadas por diversas organizaciones socioambientales que están en movimientos que están en lucha contra las políticas extractivistas, contra el agronegocio, poniendo el centro de cómo esto afecta a la salud de las personas, de las comunidades, de los territorios. Recordamos que también el 16 es el Día de la Ciencia Digna en homenaje a Andrés Carrasco, el médico que nos ayudó a denunciar y a comprender los impactos del glifosato, de las fumigaciones en la vida de las personas y de los animales. Y entonces, bueno, recordar que esto del Día Mundial del Medio Ambiente viene desde los años 70. En el 72 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, conocida también como Conferencia de Estocolmo, que instaló un lema que se sigue trabajando, que es una sola tierra, donde a partir de eso se recupera la idea de la lucha colectiva y de la organización para esta defensa del ambiente. Me gustaba decirlo, nosotros en ese marco, como parte del Tribunal Ético Popular que está realizando el juicio a los ecocidas, vamos a hacer una audiencia especial el día 16, precisamente, de junio, donde empezaremos a construir una sentencia colectiva sobre por qué juzgamos a los ecocidas, por qué crímenes, a qué ecocidas estamos juzgando y por qué impactos en la vida, y también desde qué resistencias y luchas se está realizando. Pero también hay otras iniciativas que nos gustaría comentar, porque la verdad que hay una gran cantidad de experiencias, de movidas, de actividades que se están desarrollando. Una que me parece interesante es la reunión de pueblos fumigados de la República Unida de la Soja, que se va, la República Unida de la Soja es el eufemismo con el que se nombra toda la región, ¿no? Y que hoy va a estar realizando la toma y preparando una reunión más general de pueblos fumigados que va a hacerse el día 17 de junio. Y también quería llamar la atención sobre otra actividad que se hace hoy, que es la jornada de agrotóxicos y salud reproductiva, convocada desde el Centro de Derechos Reproductivos. Es decir, lo digo porque me parece que es interesante mirar cómo se va tejiendo una mirada más específica también de cuáles son las afectaciones que generan estas políticas extractivistas y en este caso las fumigaciones sobre la vida de las personas. Ya no son declaraciones generales, sino investigaciones que se están poniendo en juego, que están compartiendo de distintos modos, ¿no? El Congreso de Salud Socioambiental formalmente se inicia mañana, el día 14, pero ya hay estas jornadas previas y también hay una gran iniciativa que se va a desarrollar esos días con distintas temáticas. En el día inaugural vamos a tener, por ejemplo, un diálogo sobre las distintas visiones y cosmovisiones con que se encara este tema, donde va a participar el compañero Marcos Pastrana, que es un sabio del Consejo de Ancianos del pueblo Diaguita, ¿no? Y que ya estuvo en jornadas de lucha contra el ecocidio. Él también va a estar participando de nuestra actividad el día 16, y me parece muy importante por esta idea también de que no solo se pueda mirar desde la perspectiva de la salud, de las lógicas biomédicas hegemónicas, sino también desde las experiencias y culturas de los pueblos, ¿no? Esto me parece sumamente necesario porque pone en diálogo la idea también de la salud desde otras miradas del mundo y desde otras miradas y experiencias de los cuerpos. Y en el marco del mismo congreso vamos a tener algunos diálogos también necesarios. Por ejemplo, el día 15, desde Feministas de la Vía Yala, vamos a presentar las conclusiones de las dos delegaciones que realizamos, una a Perú y otra a Puelmapu recientemente, donde hablamos de la situación y el impacto en la vida de las personas y de la naturaleza, de las políticas extractivistas, teniendo en cuenta que parte de esas consecuencias, como en el caso de Perú, también el golpismo, ¿no? Los golpes de Estado. Y en el caso de las mujeres mapuche, la represión, la militarización de los territorios. Es decir, no se puede hablar de ambiente al margen de estas políticas con las que, entre comillas, se lo defienden. Pero también en el marco del Congreso hay muchos talleres que tienen que ver con las propuestas alternativas, con las alternativas de energías renovables. Va a haber un taller sobre producción de alimentos y agroecología urbana, taller de hospitales verdes, de epidemiología comunitaria, la discusión sobre la salud y la biodiversidad con una mirada desde las ciencias críticas, desde la ciencia digna también, como decíamos al recordar al médico, al compañero Andrés Carrasco. Y se va a trabajar sobre sistemas alimentarios que permitan recuperar la salud de los territorios, se va a trabajar los temas de transición energética, cómo comunicar desde los movimientos sociales, el lugar de la educación popular en relación a la salud. Ahí se va a presentar el libro que hicieron precisamente ahí en las compañeras, compañeras de La Plata, el libro Encender otras llamitas, va a ser una de las iniciativas que se desarrolle. Se va a discutir los conceptos de justicia ecológica. Es decir, no quiero pasar todo el programa, pero sí decir que estas iniciativas, quienes puedan estar atentas, atentes, es muy importante poder tomar en cuenta ahora o después ir viendo las conclusiones de estos diálogos, porque problematizan la relación de los seres humanos, de las comunidades en los territorios, enfrentando a las políticas de muerte, a las necropolíticas de estos sistemas de dominación. Sí, me parece, va, creo que es fundamental todas estas iniciativas, estos cruces, ¿no? También teniendo en cuenta, hoy se está convocando a nivel federal a acompañar la lucha y el desprocesamiento de les vecines de Chubut, procesados por defender el agua. Digo, son fundamentales estos cruces de los que venís hablando, porque son donde generamos estas redes, donde sabemos que cuando no podemos frenar la avanzada extractivista, después tenemos que frenar la avanzada que nos judicializa, nos criminaliza. Así es, y precisamente esto también quería comentar, porque está la situación en Chubut, está también en Jujuy, en Salta. En el caso de Salta hay tres maestras que se encadenaron dentro de la catedral y que están siendo judicializadas. Hay movilizaciones que continúan desde hace ya tantos días. Y así en Salta como en Jujuy, donde estalló la provincia de Jujuy con las movilizaciones que comenzaron las docentes y los docentes, pero que se sumaron todos los sectores de la población y se articula lo que venía siendo denuncia, por ejemplo, de la avanzada del litio en esos territorios con las políticas represivas de Gerardo Morales, por ejemplo, en Jujuy, ¿no? Y que tienen que ver con esto que decía antes. No hay políticas ecocidas que no vayan acompañadas de políticas genocidas, de políticas represivas, de políticas que destruyen al mismo tiempo a la naturaleza y a las comunidades que la defiendan. Sí, para poder aplicar una política ecocida, necesariamente hay represión, necesariamente hay ajuste, digo, y la forma que Arcioni lo fue ejecutando también no, nos recuerda, ¿no? Lo que ahora Morales está haciendo, Arcioni en su momento diciendo, si quieren que les paguemos los sueldos a los docentes, tenemos que avanzar con la megaminería, extorsionando de esa forma al pueblo. Así es, la mega minería en el sur del país, el litio en el norte, el agronegocio en todos los territorios, destruyendo la vida. Si son políticas que nos matan, no solo con represión, pero también con represión. Yo creo que hay que también ver las distintas muertes que estamos teniendo, que es lo que están pasando los pueblos, las comunidades, desde la Patagonia hasta el norte argentino, y también pensar cómo construimos realmente una alternativa de poder popular enfrentarlo. De todas maneras, digo, la noticia hoy es que los pueblos están en las calles. Incluso en el caso, vuelvo al tema de Jujuy, después de votar a este gobernador, la gente salió a la calle, es decir, que tampoco se legitima de una vez y para siempre a través del voto las determinadas propuestas políticas de los fachos, ¿no? Estamos celebrando hoy la movilización que promueve la indignación y la rabia frente a las políticas de destrucción y de saqueo y frente a lo que quería ser o quiere ser una normativización desde el punto de vista legislativo de esas políticas represivas, como es la constitución que promueve Gerardo Morales en Jujuy, ¿no? Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Si querés recordarnos para las fechas para quienes puedan participar o de después dónde podemos encontrar más información de las actividades que se van a estar dando esta semana. Sí, en las redes del Congreso de Salud Ambiental de Rosario están todas las informaciones, también en el Facebook de Ingenieros a Rebeldía pueden buscar las iniciativas. Estaremos haciendo como decía, el 16, el tribunal que el tribunal que se juicio a los ecocidas, y también decir que estos mismos días en la provincia de Salta se estarán realizando en distintas localidades audiencias del juicio contra los ecocidas en Salta Capital, en General Mosconi, junto con la organización de la UTD, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, y después estaremos en otras regiones de Salta con las comunidades originarias que vienen denunciando el avance de las políticas de extracción de litio y de destrucción del agua y de los territorios. Claudia, te agradecemos muchísimo. Nos volvemos a encontrar en una nueva columna en 15 días para seguir tejiendo libertades. Bueno, y ya seguramente tendremos más para contarles de lo que ha sucedido en estas jornadas. Un abrazo grande. Abrazo.